La patria está forjando la unidad. 19 de julio, hace calor, es verano y esto arde como si hubiera 100 fuegos. Vamos a prender la mecha porque está que empieza ya el programa número 42 de eso, de 100 fuegos. Escuchas Radio Sata, escuchas Radio Ela, escuchas Radio Libre, la radio comunitaria. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, has llegado a 100 fuegos, has llegado a esta emisión libre, autogestionada y comunitaria de Radio Sata, de Radio Ela. Has llegado a 100 fuegos, que llegamos al programa número 42. Y quien dice que en verano nunca pasa nada no se entera ni de lo que va la vaina, ¿eh? Muchas efemérides las que vamos a recordar, las que vamos a celebrar, las que nos vamos a cagar en la leche al acordarnos de aquello, en este Cienfuegos número 42. Eso, mucho contenido, muchas historias que contar con la disculpa de la música y mucha música que descubrir con la disculpa de las historias o del ruido por el ruido, ¿no? Vamos a escuchar también mucho ruido por el ruido. Hoy traemos punk, hoy traemos rock, hoy traemos hardcore, hoy traemos rap, hoy traemos reggae o dab o como quieras llamarlo. Ya están narcocorridos, traemos para hoy. Vamos a viajar, junto con la música, a lugares tan exóticos como la Rusia del 17, la España del 36, la Sudáfrica del 90, el Nueva York del 80. Pero vamos a empezar más cerca, vamos a empezar por Guadalajara. Una historia que tiene que mucho que ver con el nombre del programa, una efeméride que tiene que ver con este nombre del programa, con el fuego, pero para mal. Fuego del que no purifica, fuego del que no nos gusta, hogueras de las que no, incendios forestales. Hace 13 años, por estas fechas, pues estábamos, en mi caso personal, yo estaba viendo a lo lejos, donde vivía por entonces, unas nubes que eran demasiado oscuras, no eran las negras tormentas que agitaban los aires, era demasiado negro aquello que se veía en el cielo, era la humareda de un incendio que supuso un antes y un después que se olvidan también los políticos cuando toca echar números. Hablo del incendio que hubo en 2005 en la provincia de Guadalajara, que se inició en la población de Riva de Saelices, entre el 16 de julio, sábado, hasta el miércoles 20 de julio de aquel año 2005, hace ya 13 años. Un incendio que se cobró la vida de 11 miembros de los equipos de extinción de estos retenes de bomberos forestales, de Julio Ramos Bayano, José Rodenas Parra, Manuel Manteca Hernández, Luis Solano Montesinos, Marcos Martínez García, Jorge César Martínez Villaverde, Sergio Casado Iritia, Pedro Almansilla Fuero y Alberto Cemillán Jadraque. Estas fueron las 11 personas, los 11 miembros de los equipos de extinción, muchos de ellos gente muy joven de estas comarcas que suelen tener el problema de la despoblación, pues de aquellos equipos de extinción. Ya como decimos, fallecieron en el incendio que empezó en Riva de Saelices en 2005. Además de estas 11 víctimas mortales, pues ardieron unos 12 millones de hectáreas, que se dice pronto, de las que 2.400 hectáreas eran de alto valor ecológico en el Parque Natural del Alto Tajo. Un incendio que siempre se ha puesto como ejemplo de cómo no se debe gestionar un incendio forestal, de la falta de medios, de los medios que hay mal gestionados. Hubo protestas, hubo manifestaciones, se pidieron responsabilidades, intentaron ponerse las pilas las instituciones, me consta, pero se olvidan cuando pasa el tiempo. Cuando toca cuadrar la caja, pues siempre hay algún sitio por donde recortar y suele ser por este tipo de cosas. Que bueno, no pasa nada, ya lloraremos luego las víctimas y no queremos que pase eso. Se lo tenemos que recordar y uno de los modos de recordar, el que nos gusta en este programa, de lo que vamos nosotros, es con la música. Y una banda de Guadalajara recordaba al año siguiente, en 2006, pues a estos fallecidos con el lema La Junta es Guarde. Caudillo y Guerrero, nuestros hermanos para empezar este Cienfuegos número 42, para esos 11 víctimas del incendio de hace ya 13 años en Guadalajara. La Junta os guarde. DJ Carrero desde Guadalajara, ya llevan unos años parados, pero vamos, les sigo queriendo como hermanos. Muchas historias juntos con Caudillo y Carrero, y este La Junta nos guarde, con lo que hemos abierto en memoria de los 11 fallecidos hace 13 años en el incendio forestal de Riva de Sailices, en Guadalajara. Más efemérides, muchas cosas pasan en los meses de julio, ¿eh? Dicen, verano no pasa nada, ja. De no haber fallecido en diciembre de 2013, este 18 de julio Nelson Mandela hubiera cumplido 100 años. Se está celebrando el Mandela Day, digamos. Nelson Mandela, una figura básica y fundamental para entender la historia del siglo XX y a la vez un ejemplo claro de cómo el liberalismo actual es ante todo la ideología especialista en recuperar las cosas hasta hacerlas inofensivas para sus intereses. Cosas que en teoría son antagónicas, se las llevan a su terreno y le lavan la cara y les sirve perfectamente. Y por eso es muy curioso ver, pues, cuando murió Nelson Mandela hace 5 años y ves ahora, con la disculpa del centenario, pues reivindicar la figura de Nelson Mandela pues a gente como, yo qué sé, los más media que más pueden estar criminalizando la protesta actual, pues le reivindican. Políticos como nuestro flamante presidente Pedro Sánchez le reivindican. Barack Obama, ¿cómo no va a reivindicarle si es negro como él? Y Albert Rivera, ¿cómo no va a reivindicarle a Albert Rivera? Y bueno, pues no deja de tener su coña, ¿no? Nelson Mandela es una figura muy, muy simbólica y muchas veces obvian que estuvo preso pues casi 30 años, entre 1963 y 1990, y no preso por poner unas urnas o llamar a un referéndum. Estuvo preso con cargos de sabotaje, cargos de conspiración de derrocar al gobierno, por haberse preparado para hacer una guerra de guerrillas al estilo cubano, al estilo latinoamericano, se llevaba tanto entonces en Sudáfrica, y era considerado terrorista por el gobierno de Sudáfrica y por gobiernos internacionales. Además, en su condena un agravante era el hecho de ser militante de un partido comunista. Y de hecho estuvo en la lista de terroristas de Estados Unidos hasta, ojo ahí, hasta 2008, hasta apenas 5 años antes de fallecer. También decir, cuando llevaba más de 20 años encarcelado, en el año 85, el presidente de la Sudáfrica del apartheid, Botha, le ofreció la liberación con la condición de que rechazara incondicionalmente la violencia como una opción política, y Mandela dijo que tururú, que él no era quien para rechazar la violencia como opción política. El Mandela que dicen admirar estos grandes demócratas, estos que ponen sus frases en tweets de departamentos de marketing, pues es ese anciano que salió de la cárcel con 70 años. Con 70 años, es que dices eso. Sales de la cárcel con 70 años y te da tiempo a seguir siendo una figura política importante. Salió con 70 años para convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. Fue el primer presidente de Sudáfrica, pues una vez que era insostenible el apartheid internacionalmente. Admiran, creo, más al Mandela encarnado por Morgan Freeman en esa peli tan bonita, que mezcla también política y deporte, como si Invictus, ese Mandela con la camiseta de rugby, ese viejito entrañable, que al Mandela político. Y se olvidan del abogado activista que primero luchó contra el colonialismo británico en la colonia entonces llamada Unión Sudafricana, que después luchó contra el racismo y por el marxismo en la República Sudafricana independiente pero controlada por la minoría blanca, la minoría afrikaner. Se olvidan del miembro del Congreso Nacional Africano, del Partido Comunista Sudafricano, de la organización guerrillera o terrorista, como le decían entonces, Ungwantu Wesize, MK, o traducido algo así como la lanza de la nación. Se olvidan del líder influido por los referentes políticos anticolonialistas de la época, pues referentes tan variados como Mahatma Gandhi, Fidel o el Che. Incluso se olvidan de la figura del adúltero que engaña a su primera mujer, por ejemplo, ¿no? Un personaje bastante más complejo que como nos lo presentan, y por supuesto que la pantomima que les gustaría que fuera esa pantomima de taza de Mr. Wonderful. No, hablamos de un problema mucho más complejo y de alguien que los mismos que le reivindican ahora, seguro que de haberles pillado en su época, le estarían llamando de todo. Can I get a me chequea los cromosomas y me chequea los genes. Si no me entiendes, me chequea los cromosomas y me chequea los genes. Espíritu Bambata crece en Soweto y Sharpeville. La lucha del minero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre. Desaloja a las familias de sus chozas. Pero sabe que tambalea. Pero sabe, van a caer. Versus time. Todos tus muertos desde Argentina, recuperando en su Dale Aborigen, reivindicando más bien la figura de Nelson Mandela. Continuamos hablando de eso, de este centenario de Nelson Mandela, de cómo reivindica su figura a gente que no se entera, o se enteran perfectamente y se lo quieren llevar a su terreno, a su siempre apestoso terreno. El apartheid es un concepto que suena increíble con la mentalidad europea de 2018. De hecho, a mí me suena, a mí con mis 36 primaveras recién cumplidas, me suena a algo que se hablaba en la tele cuando era pequeño y poco más. Después he tenido un poco que formarme sobre el tema por mi cuenta. Y no dejo de flipar, que es que no hace ni 30 años, hace apenas 25, 26 años, que se abolió el apartheid. Era apartheid es una palabra que significa literalmente separación en la lengua afrikaans, que es esa lengua propia que se hablaba en Sudáfrica, que trajeron los colonos blancos de origen holandés, sobre todo. Esta separación, este apartheid, era un sistema de segregación racial que estuvo, ojo ahí, en vigor hasta 1992, en Sudáfrica, también en Namibia cuando formaba parte de Sudáfrica. Y es que básicamente consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo o de cualquier cosa, para los diferentes grupos raciales que había entonces en Sudáfrica. El propósito de este método era conservar el poder para la minoría blanca, que era pues como un 21% de la población, una minoría que en otras condiciones habría perdido absolutamente la posición de privilegio que habían generado, que habían conseguido durante la época colonial. Y el apartheid cayó, entre otras muchas cosas, aparte de por la incesable lucha de las personas que lo sufrían y de las personas que sin sufrirlo se solidarizaban con la población negra, pues por una tremenda presión internacional, por un boicot internacional, una llamada al boicot a los productos sudafricanos, al boicot cultural, a las desinversiones, al boicot, por supuesto, económico, que es de verdad, hace pupa. Un boicot internacional al que, por cierto, no se unieron países que ahora algunos mandatarios o exmandatarios reivindican la figura de Mandela, países como Estados Unidos, entonces gobernado por Ronald Reagan, el Reino Unido de la Iron Maiden, Margaret Thatcher, pero afortunadamente sí de otros muchos países y sobre todo no tanto boicot institucional, digamos, de los países, sino un boicot tremendo de la sociedad civil. Porque el boicot, por mucho que muchos puristas de la izquierda digan, el boicot comercial, el boicot de consumo, funciona. Vamos a seguir hablando de Sudáfrica, vamos a seguir hablando del apartheid con una canción grabada en pleno momento en el que se estaba sufriendo esto. Maniática, con aquella canción, Sudáfrica. muerte por placer. Niños, mujeres y viejos son asesinados, obligados a ver cómo matan a sus jóvenes. Y el poder corrupto de Bota, que elimina la educación, es mínimamente censurado por los que estamos fuera del tinglao. Y da la sensación de que solo sabemos luchar cuando somos nosotros los que estamos directamente afectados. Sudáfrica, nacidos para vivir. Y es un lugar en el que viven para sobrevivir. Espectadores de una cruel discriminación racial. Ellos son los que sufren y nosotros estamos al margen de la situación. Sudáfrica, nacidos para vivir. Y es un lugar para Sudáfrica, nacidos para vivir, esta canción, este clásico ya de Maniática. Y ya que ponemos canciones sobre Sudáfrica, pues bueno, hay una que tenía que salir sí o sí, una que siempre me llamó mucho la atención, porque es una canción que quizá haya envejecido muy mal, pero que refleja, por lo tanto, muy bien un momento concreto de la historia política, de la historia social de los años 80. Hablamos de la canción Desmond Tutu de Cortatu. Lógicamente, para esto sirve la música política, la música histórica, para que te molestes en saber en 2018 quién era Desmond Tutu. En su día lo busqué, lo se me olvidó y lo he tenido que refrescar un poquito. Bueno, Desmond Tutu fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, la capital administrativa de Sudáfrica. Y desde este cargo religioso fue todo un activista contra el apartheid, un activista sobre todo desde ese lado social que tienen la iglesia, especialmente los protestantes, como es este como es este caso, desde un lado bastante pacifista, desde un lado además que está muy mal visto reprimir. Las iglesias tienen tienen también cierta manga ancha, cierta impunidad a la hora de los regímenes autoritarios, pues hacer cosas. Suele ser muchas veces algunos cambios grandes que vinieron en los años 80, 70, vinieron de mano de algunos grupos religiosos. Eso es así, lo digo siendo ateo, y ahí quedan las cosas. Por esta labor, por esta lucha contra el apartheid que se atrevió a encabezar, cuando lo fácil hubiera sido pasar de ello, el arzobispo Desmond Tutu, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984. Ese Premio Nobel de la Paz que menciona la canción que pondremos a continuación. Cuando recibe el Nobel de la Paz Mandela, este Desmond Tutu, a Mandela aún le quedaban 6 años para salir de la cárcel. Y en 1985, Cortatu le dedicaron la canción. Una canción que es una crítica a esa doble moral europea, en la que por un lado Nelson Mandela está en la cárcel, está considerado un terrorista, y por otro lado Desmond Tutu es homenajeado, es galardonado y es un ejemplo. Desmond Tutu, posteriormente, cuando Nelson Mandela ya es nombrado presidente, tiene el cargo de miembro de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, una comisión encargada para denunciar las atrocidades de ambos bandos, y que es tomado como un ejemplo en todo el mundo de cómo finalizar un conflicto, ¿no? Se podría interpretar que al haber un presidente negro habían vencido el bando negro en Sudáfrica, que también hicieron barbaridades, pues se crea esta comisión para la verdad y la reconciliación para investigar los crímenes que en esa lucha contra el apartheid y, por supuesto, en aquella imposición del apartheid se habían cometido. Después, una vez que dejó este cargo, una de las grandes luchas que encabezó Desmond Tutu fue contra el SIDA, una enfermedad que en aquellos ya lejanos años 90 pues parecía que iba a acabar contra la humanidad y que golpeó con especial saña en los países con menos recursos económicos y en los países africanos. Y sin duda, una de las cosas que nos tenemos que quedar todos de Desmond Tutu es con una frase que tenemos, que independientemente de lo que nos parezca el personaje histórico de Desmond Tutu, que todavía vive, tiene 86 años, por cierto, esa frase de si eres neutral en situaciones de injusticia, es que has elegido el lado opresor. Solo por esa frase ya merece que salga esta canción que le dedicaron, Corta tú, la versión del disco en directo, Kenguda Danza. It's a long time now since we first recorded this song, and down in South Africa everything is still wrong. Botha's death officers executing innocent, treating black men like cattle, slaughtering them in bloodbath streets where there's no joy but anger, clenched fists, red eyes. Rumors are spreading black irony about Mandela's being finally liberated while he's in a hospital after a life in a cell. That's why this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu don't free no generation. His word has not come true, no sounds as revelation. He's got his Nobel Prize for a partial solution where real fighters are under persecution. Rebel Sudáfrica! Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who have never come down. Es verdad, pero no sé qué pasa por la República Sudafricana. Nelson Mandela está entre rejas y ha concedido en pleno Nobel de la Paz. Ja, ja. We'll be right back. don't you wipe me more of the bastards and killers? Why don't you smash the faces of bloody politicians? Corta tú, Desmond Tutu. Aquí ya decimos, ese obispo, arzobispo anglicano que, bueno, autor de aquella frase de que ya lo he dicho, de si eres neutral en situaciones de injusticias, que has elegido el lado del opresor. No se podía ser neutral ante lo de Sudáfrica. Tuvieras más o menos diferencias con el modo que, en el que se quería llevar el país y tal. Aquello era un sinsentido, como es por sinsentido, por ejemplo, ahora la situación de apartheid, porque se le está llamando así desde algunos sectores. Pero al verlo de otro modo, hay quien no compra ese discurso, pero para mí es de cajón el apartheid que está haciendo Israel en las tierras que ocupa en Palestina. Para cerrar el tema Sudáfrica, el tema apartheid, una canción que no trata sobre ello directamente, pero donde se menciona que nos va a servir para ir tirando por otros temas. Continuando en este Cienfuegos número 42, cuando hayamos cumplido la primera media hora de programa, aquí en Radio Sata, también en el podcast, en Radio ELA. Nos vamos con Tony Mejía, nos vamos con Mi Patria Digna, colaboración con Pablo de la Raíz. Tony Mejías, los chicos del maíz, con Pablo, la raíz, para la tuerca, mi patria digna es esta. Papá, papá, ¿qué hay para cenar? Y no para de llorar, ya no queda nada. Hoy han cerrado otro hospital, nos han prohibido hasta soñar, nos han cortado las alas, han vuelto a inaugurar un aeropuerto sin aviones, y el cole de Germán está hecho de barracones. Faltan profesores y calefacción, y le niegan las becas de libros y comedor. Y otro Mossu asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro, te lo dice buena fuente al que le jode que el venezolano vote libremente. Es lo que tienen los medios privados, el mismo jefe de Salvados saca la razón al día siguiente. Y es deprimente, tú te tragas lo que ofrecen, no te cuestionas nada si detrás hay intereses, y te pierdes y no puedes ver que la libertad de prensa de este país la decide del Corte Inglés. También Amancio Ortega con Inditex, español que cotiza en Suiza y fabrica en Bangladesh. Patriotas de pandereta, la única patria digna de este país aún sigue en cunetas. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y guardemos tributo que ha muerto Mandela, marchan referentes, su legado es lo que queda. Y quienes dicen que no tenía ideologías, que les jode admitir que el comunismo defendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral, fingiendo importarle, mientras mantienen los pies y las concertinas y le niegan la asistencia sanitaria al inmigrante. Golpean al manifestante, les jode que el pueblo pueda movilizarse. Por ello reprimen con multas y con cárcel, protegen al banquero y desahucian al obrero, es indignante. Pero su patria es el dinero, no comprenden que empaticemos con el dolor ajeno. No comprenden que jamás habrá justicia mientras vivan familias con la pensión del abuelo. Mi patria son mis compañeros, quienes luchan para que no falte un plato lleno, para que nadie pase frío en invierno, para que ese niño sonría y sueñe con ser eterno. Sí, mi patria es la clase obrera, nativa o extranjera, da igual si vino en patera. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera, por siempre compañera, tú eres mi patria entera. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y al que come de la mano el esclavo, mátalo, mátalo. Y al que come de la mano el esclavo, mátalo. Poesía. Esto no es poesía, esto es mi película. Tony Mejías con Pablo de la Raíz, Mi Patria Digna, para la tuerca rap. Dice ya, tenía este fragmento, y guardemos tributo que ha muerto Mandela, marchan referentes, su legado es lo que queda. Y que nos dicen que no tenía ideología, es que les jode admitir que el comunismo defendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral, fingiendo importarle, mientras mantienen los CIEs y las concertinas y niegan la asistencia sanitaria al inmigrante. Por Sudáfrica, la figura de Nelson Mandela, sobre todo contra esos hipócritas de mierda. Hablábamos antes de la labor de Desmond Tutu contra el SIDA. Qué poco se habla ya de esta pandemia que tanto daño hizo, o que daño sigue haciendo, ni mucho menos ha terminado, pero que parece bajo control, al menos aquí en Occidente, aquí en España. Y me acordé del tema del SIDA del modo más tonto que se puede ocurrir. Es que, escuchando la regrabación que hicieron Sociedad Alcohólica de su famoso disco negro del año 91, lo regrabaron bajo el título Sesión 2 en el año 2009, claro, más calidad de sonido. Yo también las cosas ya no lo escucho con una cassette mal grabada, sino que pongo el Spotify, los cascos, el no sé qué, el no sé cuantitos. Y como suena tan bien, suena tan limpio dentro de lo guarro que es este sonido y lo que nos mola, entendí por primera vez la letra de aquella canción Que no te hagan llorar, y me quedé, pues, yo qué sé, me supuso redescubrir una canción que ya conocía y entenderla de repente. Es una sensación muy guay, es una sensación que mola mucho. Cuando nunca había entendido esto de el aula vacía está y llena de hipocresía. Un niño cabizbajo ha entrado y en su pupitre se ha sentado. Mira a su alrededor, no se explica lo que pasa. Todos sus compañeros hoy se han quedado en su casa. Y el estribillo, no sabe que hay un virus que se ha apoderado de su cuerpo, un virus que él ha pillado sin comerlo ni beberlo. Y entendí de repente que esta canción hablaba eso, del SIDA, de aquello que iba a destrozar a la humanidad y que a tanta peña le destrozó, no solo por el daño que hace la enfermedad, sino por ese rechazo social que indicaban los Sociedad Alcohólica en su canción del año 91, Que no te hagan llorar. Sure. Es una mañana cualquiera de finales de julio de 1936. Carmen ha dejado a sus niños en la escuela colectivizada de Altos de Humuesa, en Madrid, y se dirige a comprar el pan en la panadería recién inaugurada por la colectividad. En su colectividad de Guadix, en Granada, Juan cultiva patatas, mientras que Sara coge un libro de la biblioteca colectiva de Fraga, en Huesca, y Rocío guarda algo de dinero en la caja de ahorros de la colectividad de Valls, en Tarragona. Poco después, Tamara sirve el almuerzo de los niños del colectivizado Hotel Palace de Madrid, reconvertido en orfanato, justo cuando Xavi pone ladrillos en uno de los edificios que está levantando la industria colectivizada de la construcción en Tarrasa, Barcelona. Manuel, mientras muerde una naranja en la totalmente colectivizada albufera, repasa mentalmente la clase que va a dar hoy en la Universidad de Moncada, en Valencia, fundada por la colectividad. En ese momento, Luisa compra un martillo en la ferrería colectivizada de Quero, Toledo. Álvaro descarga la pesca del día, sardinas colectivizadas, en el puerto colectivizado de Villajoyosa, Alicante. Y Francisco, por su parte, coge el tranvía colectivizado para volver a casa satisfecho por la nueva remesa de fusiles que hoy han salido hacia el frente desde su fábrica de armas colectivizadas de Barcelona. Son algunos de los cerca de 2 millones de colectivistas protagonistas de la Revolución Española. Han aplastado el golpe militar en media España y han tomado las riendas de su vida. Texto de Eduardo Pérez, porque es que al final se están cumpliendo años de aquella invisibilizada revolución del 36, que no nos olvidemos, no fue solo una guerra contra el fascismo, fue mucho más, fue una revolución. Y cualquier noche puede salir el sol y repetirse. Los muertos de Cristo, cualquier noche puede salir el sol. quienes ahogaron aquella revolución, aquellas colectividades del 36, quienes ahogaron todo aquello, pero también algo menos ambicioso, que era simplemente todo lo que no liara a ellos y a su fascio, a su falange, a su naftalina, a su intolerancia. Pues quienes ahogaron eso vuelven a ser actualidad, nunca se van y siempre, por lo tanto, nos van a tener que tener enfrente. Leo el comunicado que la CNT, el sindicato anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo, sobre esta medida que quiere tomar nuestro flamante presidente socialista Pedro Sánchez, de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Para enterrar de verdad al asesino hay que desenterrar a todas sus víctimas. La CNT aplaude la iniciativa que llevará a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque se sorprende de la extrema rapidez de los políticos de izquierdas de este país, que solo han tardado unos 40 años en tomar una decisión que, por otra parte, es mínima. Pero ya que lo van a llevar a cabo, les hacemos una primera petición, que la hagan el 18 de julio, para que el monstruo salga de las vidas de tantas víctimas que le rodean el mismo día que entró en ellas, para devastarlas. Como vemos, ya llega tarde, ya no lo van a hacer el 18 de julio. Y el mismo orden de cosas, si la familia no quiere hacerse cargo de los restos, poniendo en marcha un ejército de abogados para evitar la exhumación, lo que hará que el gesto de maquillaje del gobierno haga que el dictador nos cueste aún más dinero público, proponemos soluciones similares a las que se llevaron a cabo con Hess o Göring, que fueron incinerados y lanzados a las aguas. Se evitaría así el vandalismo que teme la apenada familia. Pero en una versión más cercana al personaje, una cuneta en algún lugar perdido para él solo. Lo difícil será encontrar ese lugar, pues él mismo se encargó de que nos quede poco suelo sin que, bajo tierra, esperen los restos de sus víctimas. También sugerimos que el maquillaje se complete y que se haga un poco mejor que en la cacareada transición. Receta general: retirar todas las subvenciones estatales a la comunidad de monjes, retirarles el control sobre un lugar que curiosamente es considerado patrimonio nacional, pero controla la iglesia, y sugerir a la comunidad que se busque otro lugar para residir, después de una auditoría sobre sus, nuestros dineros y lo que han hecho con ellos y depurar responsabilidades. Después, retirarle estatus de patrimonio nacional a un lugar de sangre, terror, miseria y recuerdo de una dictadura feroz y asesina. Preferiríamos que los patrimonios nacionales fueran arte y arquitectura que pudiera enriquecernos culturalmente, y no al revés. Y por fin, volar los elementos más visibles del conjunto, que no quede piedra sobre piedra de símbolos tan fascistas construidos con la sangre y el sudor de los vencidos, centro de desfachatez demagógica cuando se atreven a hablar de reconciliación, y entre las ruinas intocadas crean un lugar contra el olvido de la barbarie franquista. No crean que hemos olvidado a los enterrados. Damos por hecho que, si tienen un poco de dignidad y memoria, llevarán a término el obligado proceso de exhumar los restos de los que, incluso después de muertos, fueron tratados como vencidos y obligados a acompañar a su verdugo. Les deseamos suerte y acierto. Bueno, yo como friki de la historia, además, que siente cierto morbo por los monumentos fascistas, pues he compartido este comunicado porque me ha resultado divertido, pero no estoy de acuerdo del todo. No he sido nunca partidario de eliminar estos monumentos fascistas, la verdad. Personalmente yo, comandante Cienfuegos, no sería partidario de volar la Cruz del Valle de los Caídos, aunque entiendo perfectamente los motivos que se dan para ello. Porque yo qué sé, si empezamos con eso, para empezar nos obligaría a retirar símbolos, monumentos de personalidades anteriores tan asesinas del pueblo como muchos generales del franquismo, y que ahí siguen como si nada, pues por puro desconocimiento, por pura costumbre o porque fueron anteriores. Mucha gentuza que tiene su monumento, y bueno, pues ahí tenemos el caballo del general no sé qué, que resulta que es el que en la revolución de 1909 disparó los cañones contra la gente. Pues yo qué sé, tan asesinos como Franco, y ahí sigue, ¿no? En esa línea de no retirar los monumentos porque ahí están y bueno, hay que recordarlos, lo importante creo yo que es explicar, y me gustó mucho la medida de un ayuntamiento gallego, ahora mismo no recuerdo cuál, de mantener esos monumentos fascistas, pero de ponerles al lado una plaquita que explicase bien quién era, y con un concepto algo así: esto corresponde a la etapa de la dictadura asesina y lo mantenemos para evitar que se repita, para recordar quiénes fueron estos verdugos. Algo así me parece un modo, una buena solución, porque yo os digo, a mí me da morbo ver ahí el Valle de los Caídos, he ido a visitarlo con la curiosidad del historiador, y me gusta que esté así, me gusta ver lo que pintaron en su época, el cómo defendían sus mierdas, pero me gusta verlo como museo, no como lugar de exaltación, por lo cual hay que explicar quién construyó eso con la sangre de quién se hizo y mantenerlo, pues como hacen en Alemania también con los campos de concentración, ¿no? Pues se avergüenzan de su historia, pero en lugar de demolerla para que no quede piedra sobre piedra, pues están ahí para recordarlo, para recordar el horror. Y bueno, vamos a ir cambiando de tercio, nos estamos poniendo un poco serio. Vamos a cruzar el charco, vamos a hacer un pequeño bloque de descubrir grupos del otro lado del charco. Vamos a empezar con un grupo que me sirvió para descubrir a otro que al final me acabó gustando muchísimo, muchísimo más, porque me cambió conceptos musicales, me cambió chips. Hablo de Los Tigres del Norte, que en aquel surrealista amplaje que hicieron en la MTV, Los Tigres del Norte and Friends, pues colaboraron con Calle 13. A Los Tigres pues les he seguido poco más que este disco, incluso que esta canción. Son un grupo de narcocorridos y tampoco es un concepto que me haga mucha gracia, aunque esta canción mola mucho, pero Calle 13, ya digo, me molaron muchísimo y me cambiaron conceptos. Vamos con Los Tigres del Norte, ya que esa canción, que también está un poco de actualidad, ¿no?, que es América. En directo en la MTV. Cágate. Oye, Me flipa mucho, me mola mucho cómo integra Residente de Calle 13 el fragmento de Latinoamérica en el narcocorrido. Es buenísimo. Y bueno, ¿qué tal pasar por la turbina hardcore a los reyes del punk repetitivo estadounidense? O sea, un grupo de hardcore neoyorquino, de hardcore estadounidense, meten su turbina al punk estadounidense, punk neoyorquino por definición. Todo queda en casa, todo queda en Manhattan. Hoy, en original, contraversión, la versión la van a hacer Agnostic Front, ni más ni menos que de los Ramones. Blitzkrieg Bop. Ahí te despistas un poco y se te pasa la canción, ¿eh? La turbina hardcore. Y de Nueva York nos vamos a Nueva Jersey, el estado soso, estado residencial, que vive de la mega urbe de al lado. Ahí también ha salido buen punk, ahí también ha salido buen hardcore, como por ejemplo el grupo que descubrí hace poquito y me mola mucho esta canción, Big Wig con su A War Inside. Un grupo que ya no están, en marcha, por lo visto. Desaparecieron hace como unos 10 años. Y gran eso, de New Jersey, Big Wig. For so long we slave under the gun, and this war inside is never won. I have always sworn that I won't cut more, and I refuse to suffer anymore. Under the gun, yeah, this war inside is never won. I have always Hay que darse prisa. Estos días en Ekaterimburgo se hace de día a las 4:30 de la mañana. Son noches demasiado cortas para dudar. Los hombres armados entran en la sala para sorpresa de los 11 ajusticiables que esperan acontecimientos. Yurovsky lee un papel. En vista del hecho de que sus parientes en Europa siguen con su asalto a la Rusia soviética y en vista de que puede escapar del Tribunal Popular, el Presidium del Soviet Regional, cumpliendo con el deseo de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. El zar, pálido, dice no entender lo que pasa y pide que se lo repitan. Yurovsky vuelve a leer el final del texto y mientras la zarina y Olga Artemina desantiguarse, dispara al pecho del zar. Otros le imitan porque todos quieren cobrarse la misma pieza. Otro pistolero, Piotr Ermakov, comisario bolchevique, dispara su pistola Mauser contra la cabeza de la zarina, que recibe los impactos del resto. Las chicas se tiran al suelo, alguna ya herida por una bala que no era para ella. Cada vez hay más humo en la habitación y los ejecutores se atragantan con la pólvora caída en el ambiente. Dos de las grandes duquesas seguían respirando 10 minutos después de que el comandante dijera que había revisado sus pulsos. Minutos después comprueban que las duquesas siguen vivas e intentan rematarlas a bayonetazos, topándose con su coraza de joyas. Son rematadas a tiros. Lo mismo ocurrió con el Zarevich y una sirviente que se había desmayado herida durante el torpe fusilamiento. La ejecución debía durar 30 segundos y se alargó hasta 20 minutos, caótica y cruel, un adelanto de las convulsiones que aguardaban al país. La casa quedó en silencio y el imperio también. Nadie supo del paradero de los cuerpos hasta la caída de la Unión Soviética, pero sí se entendió que el destino había dado la razón a lo dicho por Rasputín a los Romanov antes de ser asesinado. Mi muerte será la vuestra. En la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia imperial rusa fue asesinada a tiros en la casa Ipatiev, confiscada por los bolcheviques en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Allí habían vivido aislados del exterior durante 3 meses, humillados por los guardas, sobresaltados por algún romance prohibido y confiados en un rescate que no llegó. Fragmentos de un texto de Xavier Colás en El Mundo. Y bueno, después de esta brutalidad, pues nos vamos con más brutalidad. Brutalidad verbal, machete en boca. Son mierda, los tratamos como a ratas de cloaca. Hacemos placas, placas sus caras. Y es que gente como tú apunta, dispara en tu cara, sorpresa inesperada. Vengo con la prima que viene sobra de balas. Estas dos hembras pueden contigo y tu banda. ¿Qué vamos a hacer, yo? Somos así. Y es que mierda como tú, a mí ya ella ni asistió. Estas dos en sí representando la city, pisando toda la mierda barata que hay por aquí, marcando terreno. No somos chicas fácil, san. La chica de la chazón, nuclear misil. No suena todo el puto coño, tu apoyo. Andamos sobradas de flow, andamos sobradas de odio, andamos sobradas de rabia, andamos sobradas de todo, andamos sobradas de flow, andamos sobradas de odio, andamos sobradas de rabia, andamos sobradas de todo, andamos sobradas de flow, andamos sobradas de odio, andamos sobradas de rabia, andamos sobradas de todo. Quiero reventarte pero solo con palabras, hacerte llorar hasta delante de tu mamá, atarte las manos y ponerte a cuatro patas, insultarte, humillarte, escupirte en la cara. Piensa quién carga las armas y quién mata con estilo. No tengo sicarios, asesino con el micro. Suelto bombas que te estallan sin destino. La prima se cabrea, soltemos el bicho de ron. Cambiando de roles, ahora sienta, calla, escucha y come. Distingo claramente drama. te equivoques. Sírvete un trago, solloza, no llores. Sacíate un millón sin ningún tipo de presiones. Con tu sangre borbotones, firmamos la sentencia de tu muerte sin más dilaciones. ¿Qué? Tengo un problema si te miro para allí. Lo mismo digo cuando lo hago para allá. Es tan difícil o real, ya nadie vale nada. Puto falso, superficial, tú no estás un brutal. Brutalidad verbal es lo que hay. Dame ese fuego que me gusta y que me quema. Dame hierba buena, dame, dame rap. Dame, dame rap, dame, dame rap. Machete en boca. No las tenía controladas ya estas pavas. Sabía que existían, pero no las había oído nunca. Y las vi tras la imprescindible batalla naval de Vallecas en las no menos imprescindibles fiestas populares de La Carmela. Iba a ver del cartel que había para cerrar estas fiestas de Vallecas a Tremenda Jauría, un grupo del que ya he hablado maravillas en este programa porque me mola este rollo que hay ahora de, pues de otros sonidos que en teoría deberían ser son antagónicos a determinadas cosas que defendemos, pues qué coño, llevarlos a nuestro terreno. Y bueno, Tremenda Jauría en directo me parecieron, bueno, ni fu ni fa, no sé si es que no sonó todo lo bien que debía, o es que realmente al final pues no es un grupo para tanto. Y eso mira que la peñita estaba entregada y al final acabas bailando, pasándotelo teta, pero no sé, le faltó algo. Sin embargo, estas Machete en Boca me impactaron, no sé, y eso que en el directo en Vallecas hacía Solana y les faltaba una de las cuatro cantantes, pero se metieron a la peña en el bolsillo y rebosaban naturalidad y macarrismo, aunque a mí también voy a reconocer que como soy un puto hippie, pues me canse, porque ya voy para señor mayor, este rollo choni, primo, prima, que llevan tanto. Y bueno, ya está ahí la review de cosas nuevas. Vamos a poner cosas viejas, cosas antiguas, voy a poner rap viejo y malo. Y además que sería hasta lo contrario de lo que veníamos hablando, de lo que acabamos de escuchar. Es una canción que es del año 92... Es todo en tono coña y como tal hay que tomárselo, aunque obviamente destila un machismo en la hostia que ya vamos desterrando o en al menos algunos ambientes musicales. ¿Y el santo de qué lo pongo entonces? Pues yo qué sé, pues porque es una canción de coña y porque sobre todo necesito compartirlo, necesito que si no conoces a los Inchu Boys y la chica del Chichi Rosa, las conozcas ya. Vamos con eso, Inchu Boys. Paseando por el parque vi a una tía buena que venía hacia mí. Oye, guapo, ¿te vienes conmigo? Le dije, vale, puta, si me enseñas el higo. En medio de la calle las bragas se bajó, la falda se subió y la breva me mostró. Bonita breva, ¿pero qué te ha pasado? Es que voy a la moda y me la he tintado. Tenía el chochete rosa. Vaya puntazo, molaba la cosa. ¿Cuánto cobras, monada? Me talegos el polvo y tres también la chupada. ¡Qué pasada, qué cacho de puta! Con esto hoy me gasto toda la viruta. Entonces le dije, buena tía, vamos para el asunto, que hoy te dejo escocía. Hacía tiempo que añoraba tocar un buen culo, unas tetas y una haba. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. La chica del Chichi Rosa. ¿Qué? La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa es la puta más brillosa. ¡Joder! Estaba ansioso y me empezaba a escocer. Llevaba bastante tiempo sin darme de comer. Y mientras el colega no paraba de crecer. Crecía y crecía sin poderse detener. Llegamos a mi apartamento, nos quitamos la ropa sin esperar un momento. Y pensé, en ese coño color rosado, esta tarde Jimmy se va a poner morado. Se tumbó en la cama y dijo, ven. No me lo pensé dos veces porque estaba como un tren. Enseguida encontré el agujero y empecé a trabajarle el chochito con esmero. Ella se puso encima como a mí me gustaba. Yo estaba flipando de los saltos que pegaba. ¿Cómo maneja el potorro? ¿Cómo siga así? Me corro. Pero no queda así la cosa. La guarra pedía más guerra para su chochorrosa. Vaya piba peligrosa. Después de siete polvos seguía tan viciosa. Le dije, voy a la cocina, espérate. Voy a japar un poco porque no me tengo en pie y me largué. Grité, socorro, me persigue la chica del Chichi Rosa. ¿Eh? La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. Es la puta maliciosa. Si aún no has huido tras escuchar a los Inchu Boys y la chica del Chichi Rosa, pues te recuerdo, estamos en la recta final de este Cienfuegos número 42. escuchando rap viejo, y mi cabeza, con su particular funcionamiento, pues relaciona, aunque no tiene nada que ver, otra época, otros lugares, otro todo, pues de escuchar a Inchu Boys me lleva a los Costra Rap, una peña de por aquí, de Madrid Sur, que eran pura actitud punk haciendo rap, así de claro. La verdad es que pocos nombres mejor puestos he visto yo a un grupo, a un colectivo, que realmente no eran siempre la misma peña, era el Costra Rap Movement, ese movimiento Costra Rap, sin intencionalidad política, pero autogestionándose, haciendo lo que querían. Más PGB que CNT o PC, pero más honrados que muchos que se llenan la boca con lo mucho que luchan, pero que no perdonan un duro si el concierto solidario en el centro social funciona mal. Y esta peña, estos Costra Rap, tenían una canción que era la que pedíamos toda la peña cuando, para que cerraran los conciertos. No podían acabar sin esto, porque nos recordaba nuestra infancia, nos recordaba lo más bonito que teníamos. Nos recordaba a Spinetta de un ping-pong, que todos lo sabíamos. Spinetta era el primer punky. ¿Pero qué? ¿Qué era Don Pimpón, aparte de un búho? Nos lo dicen los Costra Rap. Todos sabemos que Spinetta fue el primer punky. ¡Sí! Pero lo que nadie sabe es que Don Pimpón fue el primer Costra Rapper. ¡Nadie lo sabía! Pimpón, nuestro fundador. Salve señor, Don Stop, pintando por el mundo con su rotulador. Todo el día bebiendo calimocho, dando un repaso al Chavo del Ocho. Astraco en su día, pilló cacho. Imagínate lo que piensa del Pikachu. Don Pimpón, el primero del clan, robando Daltona para pintar. Siempre viajando, podrido en tu ciudad, fumándose los chinos con Chema el del pan. ¿Y qué creéis que llevaba en la mochila? De Ios Price y latas de sardinas. Con Spinetta formó un movimiento. Se pillaban pedo de Pacharán y Pipermín. Y un día que le pasó a Don Pimpón, le pisaron un grosor y le agredió al tifón. Agredió a un camarero por poner garrafón. Acabó en un psiquiátrico nuestro fundador. Pero de allí se logró escapar. Se fue a un pueblo perdido para opio robar. En el barrio trapichea todos los días. Guarda la bola en la horchatería. Jugabas con piruetas y a veces con regaliz. Con eso y unos calimochos tú eres un cookie feliz. Tú eras tu rey y el mundo era tuyo. Con tu amigo Don Pipón te fumaba los canutos. Espinete, Espinete, fuiste tú el primer punky. Don Pipón, Don Pipón, de los Costra Rap fuiste el fundador. Espinete, Espinete, fuiste tú el primer punky. Don Pipón, Don Pipón, de los Costra Rap eres el primero. Igual que él, yo llevaba un peto, robaba en el pica y me colaba en el metro. No sabía lo que hacía, pero poco a poco en Villaverde crecía. Barrio Sésamo a la vía yo iba, a ver si había suerte y le veía. Don Pipón, salúdame, le dígame en el tren, es en el que ibas al acabar en la tele. Píllose un litro y creó el movimiento. Desde entonces ya sabemos lo que hacer, ser unos parásitos, aprovecharnos de la cren. No es mentira, se comía la becren. Pintaba con Fendol y se reía del bien. Robaba mi color para la ropa a los 80. No te das cuenta, no le daba la lache. Cogía el queso y se lo guardaba en los parches. Costra Rap, Spinetta y Don Pimpón. Un clásico. Y para acabar el programa de hoy, vamos a ponerles un poco un poco seriotes, ¿no? Además, con 8 minutazos de canción para cerrar. Pero que lo valen, que lo valen. Este 19 de julio van 8 minutazos de canción que van por la gente de Amazon en huelga, los que están boicoteando la empresa, contratando esquiroles, porque no tiene otro nombre eso, porque eso es lo que es ilegal, es que es ilegal hasta con sus leyes. Va por las Kellys de los hoteles de la cadena Exeo, despedidas por afiliarse a un sindicato. Van también pues por la huelga indefinida de las trabajadoras de CNT en Sada, una empresa de sueca en Valencia, y por tantos grandes y pequeños conflictos que está habiendo. No vamos a dejar de lado el resto de luchas, pues la lucha contra el racismo, contra el fascismo, contra la xenofobia, contra la homofobia, contra el machismo, contra tantísimas cosas, porque son imprescindibles. Pero ojo, no debemos olvidarnos de que en lo laboral, en lo económico, es donde de verdad los privilegiados se dejan la piel en defender sus privilegios, donde vemos que les cuesta mucho soltar ahí, darnos migajas como nos pueden dar en otras cosas, les cuesta recuperar esos discursos, como hemos visto con lo que decía antes sobre Nelson Mandela. Es donde de verdad se intentan dejarnos atados de pies y manos, separarnos, mientras nos dan concesiones, pequeñas concesiones e imprescindibles, eso sí, en otros sectores. Nos vamos con una canción larguita de La Otra y de Liberando el Corazón. ¿Quién dice eso? Olor a huelga, es lo que necesitamos, olor a huelga. Puedes ponerte en contacto con nosotros en Facebook, en Twitter, en el email cienfuegos@radioela.org, Twitter cienfuegosela, Facebook pues 3/4 de lo mismo, y comentarnos qué te ha parecido esto y recomendarnos temas que tratar, temas históricos, temas actuales y también, sobre todo, temas musicales. Nos vamos con La Otra, que aquí huele a huelga. Cuando nada vale nada ya, y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja a ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la desesperación. Cajeros desplayen cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta. Que otro camino es posible. Y en esto el olor a huelga. Y en esto el olor a huelga. Vivir la vida a fuego fue decisión mía. Sentirme enemigo del que viste y del que actúa como un policía. Me decían que eran libres y yo les veía reos. E intenté exprimir mi vida como un crío el recreo. Y la verdad que la verdad a mucha peña le da arcadas. Yo me quedo con las que la muestran y las llaman exageradas. Recuerdo al colega aquel contándome su detención en Seattle, pintando en un muro fuck the police. Para él el arco iris, eso sí, ha crecido en un sitio donde el que tiene boca se equivoca y el que tiene nariz acaba probando la coca, comprándose un carrazo con marca en la ropa. Y al final toda mierda nos parece poca. Y al final toda mierda nos parece poca. Ey, no voy a decir lo que queráis oír. No voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas, para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes. Thank you.

Olor a huelga, Cienfuegos 42. Hasta aquí hemos llegado.